aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos, amigas que nos sintonizan en este viernes 5 de noviembre del 2010. Saludamos como todas las mañanas a don Fernando Tornero, Milton Partida, en los micrófonos el titular de este espacio, Jorge Saldaña, y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, muy buenos días. ¿Qué tal el frío por allá? Jorge, buenos días. Hola Betty, buenos días, ¿cómo te va? Bien, Jorge, ¿cómo estás? Pues nada, con mucho frío, mucho norte y nada más, ¿eh? Y en fin, pues todas esas peripecias que trae consigo el clima, el frente frío. El frente frío, las noticias. Sí. El trigémino, las reumas, qué barbaridad, hombre. Ajá. Y luego si le dan noticias, el cuadro se complementa. Pero sí. Y luego echar un café mejor, ¿eh? Muy bien, Jorge. ¿Qué hay de bueno? Pues nada bueno. Quisiera decirte cosas buenas, pero pues no, Jorge. A menos que hablemos de la lista Forbes de los hombres más poderosos del mundo, ¿verdad? Que sí, no, yo fíjate que tuve ocasión de estar en el mismo restaurante donde estaba uno de los individuos de la... ¿Puedo echar un cafecito, por favor? Donde estaba de la lista Forbes. Sí. Y ahí platicé con una persona y dije yo, bueno, pues ¿qué tiene alguien así más que yo? Si él, no sé, puede hablar de una manera. Además tiene una apariencia muy diversa en la televisión que hacía a 5 metros, ¿eh? Ajá. O sea, ¿qué impresión te dio a ti, Jorge? Mucho más joven. Ajá. No gordo. Uh-huh. Y en la televisión ves a un señor gordo, perdón, pues digo... No, es que sí, la televisión... Gorda, sí, sube mucho de peso. Entonces yo soy delgado, ¿no? No, pero él es, y es más alto de lo que uno supone, porque uh-huh. como generalmente no lo ve uno andando, o de lo que llamamos en la televisión, medium shot, se ve así. Sí. Entonces platicando con alguien de las gentes que había ahí, pues no, era un colaborador, digo, bueno, finalmente... Sí. Pues él verá sus empresas, verá el Dow Jones, verá el índice Nikkei, dará órdenes, más órdenes, le obedecerá a todo el mundo y ya tranquilo. Le digo, a ver, y si tú te levantas y ves un bosque, y ese bosque tiene sus sombras y sus las copas de los árboles verdes, y hay un poco de viento, hay sol, un montón de borregos, 10, tres, como 5 vacas, un montonal de perros, don, ¿cómo se llama? Don Wonches, que dice, buenos días, Jorgito, ¿cómo amaneció usted? ¿A poco, el campo verde, un montonal de flores que nacieron este día, la ardilla, el oro que está gritoneando, el perro, los dos perros están echados ahí que no me los quito encima? ¿A poco la felicidad slimiana no es igual a la a otra que pueda tenerse en banderilla, ¿no? Digo yo. Sí. Dicen que el dinero no da la felicidad, ¿no? Pero ¿cómo ayuda, verdad? No, desde luego. No estamos negando las posibilidades del índice Nikkei, ni mucho menos. Pero digo, de sensación a sensación. Sí, claro. De tranquilidad a tranquilidad. Pues es posible que en el rancho se supere, en el hipotético caso, digo, es una percepción, como diría un cuate. Allá en Los Pinos, sí. Is. Sí. Pero de todas maneras estaba yo viendo, entonces que después dicho que estuvo en Veracruz Slim. Ajá. Que estuvo comiendo en un restaurante donde yo ocasionalmente estaba por ahí. Sí. Y la impresión de un ser como Jorge, noble, humano, ¿cómo? O despectivo. No, ni mucho menos, no saludando a toda la gente. Vaya, no, no se estaba dando un baño de muchedumbre, pues estaba con los políticos locales, obviamente con el gobernador, con la gente así, y y comiendo los mariscos de todo el mundo, y se acabó, ¿me entiendes? Muy hombre de negocios, y si no de negocios, vaya, pero tampoco así obnubilado tomando cuentas o eso, ¿no? Ajá, sí. No, me causó una impresión muy dentro de la normalidad. Lo que no quiere decir, evidentemente, que estoy lanzando una alabanza al neoliberalismo avasallante y total de la economía mundial, ni mucho menos. Eso no quiere decir que no sean mugres para dar los servicios de Telcel, por ejemplo, o cómo se llama la cosa de él. Telmex y todo eso. Sí. Digo, yo pienso que cuando no hubo ocasión, vaya, yo no estaba ahí en el núcleo de esa cosa, pero el hecho de que por tener 70 y feria y pico años no me vendan una computadora, y es para mencionarle muchas cosas. Bueno, adelante, por favor. Oye, pues estuvo el habitante de Los Pinos allá en Baja California. No, hablando. Es que me río de que no, sí. El habitante de Los Pinos. Pues sí. Estuvo allá hablando otra vez de lo mismo, Jorge. No. Pero ahora habló de que, pues bueno, la gente aplaude la presencia del ejército en las calles. No, eso es imposible. Es imposible. Y creo que han confiado demasiado, don Felipe, a todo el mundo que tiene el poder confía demasiado en la fuerza omnipotente de la televisión. Y como lo decíamos propiamente con el ínclito Porfirio Muñoz Ledo, la televisión da popularidad, no prestigio. Entonces, el hecho de que nos diga, presidente, que al ejército le aplauden, y de eso deduzca usted que estemos contentos con las acciones de los retenes, hay una gran distancia. Puede haber todavía momentos muy tensos. Masacres, dijo. Sí, puede haber golpes a la sociedad, lo estoy leyendo, pedes litere, como la masacre de estos pobres muchachos del centro de rehabilitación. Los va a haber esos momentos, ¿verdad? Seguramente. La clave es perseverar. No. La clave no es perseverar. Quien persevera en una acción equivocada se equivoca más. Apúntale. Es decir, no puede recomendar perseveración si la resultante es negativa. Perseveración, no sé si deba decirse perdurar, perseverar, continuar. Más vale trocar, decía el viejo cantar de no sé dónde. Hay que cambiar, hay que cejar. Va a haber seguramente que estas masacres. La clave es perseverar. Esa no es la clave. Perdón por la contradicción directa. Por eso, aprovechando que ayer entre devaneos y tartamudeces alguien nos dijo que hay libertad de expresión, la uso. Sí. Y me opongo. Dice, la clave es no cejar hasta tener reconstruidas nuestras instituciones. Imposible. Las instituciones de México, durante el siglo pasado y lo que va de este, habría que mandarlas propiamente al diablo, porque no han podido reestructurarse, no han estado reconstruidas. Pemex no está construido, el Seguro Social no está reconstituido. El hecho de que haya trabajo y no haya para pagar los sueldos, y el hecho de que haya un seguro social y la gente se esté quejando hasta el programa anterior de la deficiencia del seguro social, es que las instituciones no están reconstruidas. Sí, no están funcionando. No a cabalidad. Sí. Y no con honestidad. Sí, con corrupción. Y no cejar hasta tener reconstruidas nuestras instituciones, y reconstituido el tejido social. Ya habíamos dicho en este programa que reconstituir el tejido social, si no hemos podido en un siglo, 15 años, porque si el bicentenario fuese dignamente celebrado y chalala la canción tuviese una razón de ser, entonces en esas circunstancias ya no habría que reconstituir el tejido social. Debemos entender que ahora ese tejido social, si no se ha podido hacer, ¿cuántos años se necesitan para acabar con las masacres? Tantos años cuanto se necesiten para reconstituir el tejido social. Es decir, never. ¿Y no hubiera sido mejor primero reconstruir el tejido y luego iniciar una guerra? Me parece que cualquier cosa antes de continuarla. Claro. Calderón destacó los avances en materia de seguridad. ¿Cuáles, don Felipe? ¿Cuáles? Yo quisiera saber algunos. Sí. No es avance el hecho de que todavía haya regiones más o menos liberadas de... Pero nosotros somos mexicanos todos. No, no es más mexicano el de Chihuahua que el de Yucatán, o el de Veracruz que el de Coahuila. Calderón destacó los avances en materia de seguridad. Por eso, ¿cuáles, señor? En la que, como una importante elección, hasta el momento no hay lugares donde pueda haber una importante elección, porque si bien hay muchos lugares de la República donde no se sabe que haya delitos evidentes, pues no se sabe. ¿No? Pero si tienes que estar por lo menos 10 veces por semana parando extorsionadores y con la carabina lista, o con los perros arreglados, o con la alarma, o con el cuidador, ¿me entiendes? Eso no es haber triunfado. No, está tomando desde hace unos días como ejemplo a Tijuana por ser una ciudad en la que no se dejaron avasallar, pero oye, el asesinato, esta masacre de los muchachos en el centro de rehabilitación, pues ahí como que la realidad le está dando un frentazo al discurso presidencial, ¿no? Durante el gobierno no se ha ocultado información, lo cual es un mérito. No es un mérito el hecho de no ocultar información. ¿Qué quiere, aplaudir un angolito, algo así, porque no han ocultado información? Y eso es falso. Y voy a demostrar de una manera fehaciente que sí se oculta información, y que si se tiene al público desinformado en connubio con la televisión. Búscale connubio. Sí. ¿Qué quiere decir matrimonio para el mal? Pero no sé exactamente. En el latín no debe estar. Es una palabra latina. Hemos difundido con transparencia y los datos acerca de la criminalidad, pues los habrá difundido usted o los Pinos, porque la televisión no, incluyendo los hechos delictuosos y los homicidios, sin exceptuar ninguna información. Obvio que han exceptuado información, no sería más que del muchacho que mataron en la Universidad de Ciudad Juárez, sí, donde pasaron 36 horas y no sabíamos nada. Y la información que fue fría, tardía, no circunscrita ni del mismo tamaño de los hechos terribles que pudieron haber desencadenado finalmente, si hay fuerza. Porque si esa noticia la toma la televisión como cosa propia, estuviéramos verdaderamente en un problema nacional de dimensiones insospechadas. Es decir, el ejército no entra, pero hay un accidente en el cual, accidente o crimen, lo que sea, o dispara X persona del ejército, no tiene que ser todo el ejército. Elementos de la policía federal. O elementos de la policía, según esto, disparan hacia adentro de la universidad. Y se arman las universidades, y be careful. Sí. Así es que ahí no informaron. Hemos difundido con transparencia los datos acerca de la criminalidad, eso es falso, incluyendo los hechos delictuosos y los homicidios, sin exceptuar ninguna información. Bueno, adelante, por favor. Hacemos un... Espérate, sí. En todo caso, los procuradores, como vamos a ver ahorita, no informan bien. Adelante. Ahora sí, una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Gracias por sus llamadas y sus mensajes vía celular al 30500. Adelante, Jorge. Bueno, ¿escuchas? aquí estoy. Ajá. Te iba a decir cómo miente un procurador. Sí. Y la manera de mentir hablando y la manera de mentir callando y la conveniente utilización de las palabras con un sentido ambiguo para darle a entender a un público inadvertido mentiras, falsedades y en una actitud elusiva. Luego buscas elusivo, que quiere decir huidizo. ¿Cómo están, señor procurador, aquí en Acapulco? Alerta y patrullando. ¡Ay! Es decir, nomás falta que diga sonrientes y trabajando como siempre, como en un día excepcional de trabajo y de luminosidad, aprovechando nuestro buen clima y la buena prédica del señor obispo o lo que sea, ¿no? Y que tenemos un gobernador grande. Eso dicen. Sí. Están alerta y patrullando. Y bueno, lamentablemente ya sabe usted que aquí no es una cuestión solo de Acapulco ni de Guerrero. Desgraciadamente, la delincuencia y la violencia está en el mundo entero. ¡Ah, qué buen anuncio! ¿Me entiendes? Sí. Y le dice el locutor, ya cansado de tanta rollo del procurador de Acapulco: oiga, y hay robos y levantones en la carretera del Sol. Mucho beteta que se lo dijiste, te atreviste. Uh-huh. Bueno, usted sabe que la policía, que la vía de Acapulco es cuestión de la Policía Federal. Ergo, a nosotros, no dijo ergo, obvio, no sabe lo que es. A nosotros no nos toca. No nos toca. Es federal. Pero, ¿tiene reporte? Sí, tenemos reporte, pero no nos toca. Ah, bueno. Entonces no les toca, si es que ya tu público, tu auditor, te fregaste porque no les toca. ¿Y qué sabe? Nada. ¿Y qué dice? Nada. Entonces vete a Acapulco, vete por allá, y si te levantan en la calle, en la carretera del Sol, pues te fregaste, ¿ya? Y van a hacer la identificación de la muerte, y en muerte se ve obligado a decir lamentable, trágica, terrible, dolorosa, para que veamos que está con el pueblo. Si estuviese verdaderamente con el pueblo, no utilizaría un lenguaje tan falso y locutoril. Sí. ¿Eh? Va a haber dictámenes, pero no va a haber dictámenes. Dictámenes periciales, donde vendrán los familiares para hacer la identificación. Y se ve el santo procurador, o el, por no decir una grosería, hijo, bueno, no sé qué grosería decir. Se ve obligado a decir que los periciales podrán arrojar dos posibilidades. ¿Sabías tú? Oh, qué importante procurador. Ya estábamos con la inquietud, pero gracias a usted nos da luz sobre la información. Y usted nos dice, asevera, proyecta y afirma que la identificación que hagan los deudos de los posibles muertos será o positiva o negativa. ¡Qué barbaridad! Así, hazme un así, lo repitió dos o tres veces. Ajá. Porque sabes que se está haciendo la identificación. No, oh, güey auditorio imbécil de televisión. Se está haciendo con aparato CT200. No el CT100, o el CT190 SS, sino el CT200. Ah, mira, ¿sabes qué lo bien que son? Son rastreadores. Ya quedo aliviada. No, ya quedo alivianada. ¿Y sabes qué clase de rastreadores? Rastreadores moleculares. Para los registros de, ¿sabes de dónde? Del área. Coño, procurador, será como no. Oye, para eso quieren más dinero, para combatir al crimen. Hoy se harán las identificaciones, protocolos. No, porque no va a ser investigar ni nada. No. Decirme si los calcetines tienen marca de Michoacán o sus calzoncillos tienen el nombre de un almacén de Michoacán, eso lo hacen. Bueno, no, eso no, ni modo, hay que decirlo así. Hoy serán las identificaciones, protocolos de identificación de los familiares. Y sobre lo que suceda, no se podrá ni aceptar ni descartar. Palabras sino todo textuales. Lo contrario, ¿no? Palabras textuales, lo estuve apuntando, que podrán ser nuevamente ya positivas o negativas. ¿Sabes qué va a haber después? Sí. Con las investigaciones, la confronta. Va a haber confronta. ¿De qué? Va a haber confronta de ADN. Va a haber la confronta. No me digan que eso es libertad de expresión. No me digan que quieren al pueblo. No digan, está. En el hipotético caso, en el remotísimo caso, o si no remoto, en el caso, vamos a ver, de que Calderón fuera de buena fe, le están tomando el pelo. Sí. Ahora, no sé qué sea más grave. Si esté de acuerdo con esta parafernalia asquerosa del chalalá y de el Fabiruchis y su muñeco y del Bicentenario, a lo cual se agrega todo este espectáculo de la muerte trágica, donde los muertos lamentables, hoy estuviéramos encantados de la vida si todo fuera chalalá y no pasara nada. Pero sí, no habría el mayor problema. No habría mayor problema, pues hasta vamos a cobrar un folclorismo. Claro, como es México. Como el concurso María Grieber, que es otra cosa. Pero ya te voy a decir, lo que están diciendo es engañar inicuamente al pueblo. A eso dedico hoy mi notipoema. Tengan ustedes la amabilidad de recomendarme a mí mismo, resulta muy vanidoso, pero creo que tiene utilidad. Yo sabía que en el Twitter había alguien que se metía y que tenía acceso a allá a las coníferas. ¿Sí? Una mujer. No sé si sea. ¿Tú te acuerdas que quitaron recientemente una señorita muy poderosa? Ah, sí, sí, sí. Bueno, alguien de por ahí. Secretaria particular, ¿no? Pues yo creo que hay alguien de ahí que está, si no, monitoreando. Ella pertenece al Twitter. ¿Y a poco nos escucha? No es que nos escuche a nosotros, pero es que le podemos mandar. Ajá. Y particularmente el notipoema de hoy. Sí. Pero en fin, tú sabes, esta persona tiene un nombre como Gala. Ágata. Pues yo soy tan desmemoriado. Digo, ¿cómo? ¿En serio? No estoy dando indicios a lo güey. Es que es, ya ves que ponen arroba y luego un nombrecito. Sí, sí, sí. Y esta persona, que no conozco, estoy hablando ni bien ni mal, de. Es una oreja. No, tampoco digo que es una oreja, no. Pero digo que es de allá. De total ser igual, lo publicamos en algún periódico de reconocido prestigio, a falta de que como hay mucha libertad de expresión, pero no hay una televisora que pase nos fume, y aquí en Veracruz pues ya se va a acabar. Bueno, sí. No lo podríamos, ya quedó, ¿eh? Oye, pues mira, yo la verdad es que tampoco pudiera dudar de la buena fe de allá de Los Pinos, insisto, pero hay situaciones en las que definitivamente, pues uno dice, independientemente de que me estén engañando, de que los discursos los haga alguien de la televisión, la realidad tiene que ser lo que, pues bueno, una autoridad como el presidente de la República tiene que darse cuenta de la inconformidad de las personas y de que esta guerra de exterminio no puede seguir adelante, Jorge, por muy que te estén diciendo o te estén dando cifras diferentes, la realidad es otra, y yo creo que de eso sí debe de estar pues muy bien enterado Felipe Calderón. Pero por ejemplo, ayer hablaba allá en Baja California de que en Tijuana es un ejemplo, ¿no? De avasallar, de no dejarse. Y dijo, puede haber golpes a la ciudadanía, como el que se vivió hace unos días. Sobresaltos. ¿Cómo puede llamarle sobresaltos a una ejecución de muchachos? O sea, primero fueron daños colaterales y ahora son sobresaltos. Yo creo que no puede seguir así, por muy buena fe que tenga, no puede seguir en este término y hablando de percepción de lo que pasa en el país, Jorge. Él llama de una manera, yo creo que el lenguaje de sus redactores es un lenguaje que él no examina, porque no se puede mentir de una manera tan evidente, tan flagrante, como esto que dice así y que te voy a leer, y que debería de tener, debería de haber alguien que tuviese mucho cuidado, no solo porque está mintiendo, sino porque no es un error, no está mintiendo. Sí está mintiendo. No es algo llevado de su optimismo. Sí. Está simplemente mintiendo. Mintiendo con las palabras y con la manera de elaborar la frase. Ajá. Por ejemplo, se han logrado importantes avances en el combate a la delincuencia organizada. Pidió el presidente fortalecer acciones para no volver a situaciones superadas. Situaciones superadas es lo que ya se arregló, y que yo sepa, y tú, que tú sepas, no se ha arreglado prácticamente nada. No. Se ha empeorado. No volver a situaciones superadas. ¿Dónde esto que él llama situaciones superadas y que son, y que no se ha superado nada, por tanto, esta frase está originada en la falsedad, donde se sospechaba que los criminales estaban infiltrados en los cuerpos policíacos? Es más bien al revés. Son los cuerpos policiales quienes, según la prensa, por ejemplo, mira, en la muerte de ayer del hermano de la que fue procuradora, decía, dos son policías. ¿Quién se metió aquí? ¿Quién se metió dónde? Para el efecto es lo mismo, pero él lo da como cosas positivas: maldad de los delincuentes y debilidad de nuestras fuerzas. ¿Cómo puedes ganar una guerra con gente débil? Y aquí la corrupción es la principal debilidad del mexicano. Mientras haya corrupción, no habrá triunfo. Ahora, el hecho de que diga quién se metió dónde, se metieron los policías, sí, a las fuerzas de la delincuencia, o se metió la delincuencia a la policía. A la policía. Como lo digas, es un error de percepción, señor presidente. Percíbalo como lo perciba, ya que a él le gusta hablar de percepción, está de la fregada. Sí. Porque de todas maneras, Juan, te llamas. Sí. Como es un programa de mi querido amigo González de Puebla. Uh-huh. Juan, te llama. ¿Qué importa si fueron aquellos los que entraron a casa? Ajá. O si fueron los de aquí los que entraron allá? La resultante son 30,000 muertos. Son 30,000 muertos. Esa es la palabra. Ese es el error de. Más tarde, en los diálogos por la seguridad, el mandatario aseguró, ahí queda algo muy interesante. Sí. Nosotros no queremos que sigan invadiendo a México. Él habla en su primer párrafo de algo contundente para ganarse al auditorio, al nicho de compradores de su idea. Fíjate, al nicho de compradores, eso lo digo yo, ¿eh? Uh-huh. Pero es como si fuera, con lo primero, dices, pues que muera el gobernador. Ah, caray, ¿qué está diciendo? Porque a pesar de la gran cosa que hizo, constitucionalmente, y para seguir con toda legalidad y tal, tiene que atender y todo eso, y bueno, ya. Y entonces ya convirtió en elogio lo que era un gimmick o un gancho atractivo para llamar al público. Él dice, nosotros no queremos que sigan enviando a México ni dinero sucio ni armas. Ah, pues aquí a todo dar. Qué honestidad tan grande, que no manden dinero sucio ni armas. Dinero sucio es que nosotros mandamos la droga y ellos mandan el dinero. Ajá. Como tampoco los americanos desean que crucen drogas u otros elementos ilegales. Bueno, el asunto aquí estará en que nosotros mandamos drogas, ellos mandan dinero. Y como armas. Mandan por ese dinero, sí, vendiéndonos metralletas. Sí. Recuperan su dinero. Luego le dan trabajo a los braceros, le pagan a los braceros dinero que se va. Aquí ponen tiendas, acaban de poner otro Walmart en Jalapa, Dinero que se va de México. Dinero que se va para allá. Sí. De todas maneras, Juan, te llamas. Ahora digan ustedes de qué cara, qué palabras digo para no decir qué. ¿Qué carambas? ¿Qué carambas está haciendo el señor Obama, sí, con toda su hermosísima figura de infraamericano? Infraamericano, no. Afroamericano. Afroamericano. Lo que queremos es tener fronteras y cruces, precisamente sin menoscabo de la seguridad, que los mexicanos no solo pedimos, exigimos para los nuestros. No, señor presidente. Aquí es una palabra la que hace falta. Fíjate, porque dice, lo que queremos es tener fronteras y cruces, precisamente, sin menoscabo de la seguridad, que los mexicanos no solo pedimos, exigimos para los nuestros. Lo que pasa, señor, es que estamos ante la presencia de dos países corruptos. Jorge, te voy a interrumpir tantito para que hagamos una pausa. No, fíjate. ¿Ahora entonces, no? No, al que diga, a que no ha habido ni uno que diga, volvemos dentro de 2 minutos. No, fíjate, ya me voy, ¿eh? Ya, muchas gracias. Adelante. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio, y donde nos quedamos, Jorge, de lo de las declaraciones en torno al dinero sucio y la llegada de armas y todo esto. Si no, van a decir que nada más fueron los anuncios por distractor, ¿verdad? Adelante. Dice, nosotros no queremos que sigan enviando a México ilegalmente ni dinero ni armas, como tampoco los americanos desean que crucen drogas. Lo que estamos viendo, eso es donde me quedé, sí, es que estamos hablando, si no de dos países corruptos, ¿por qué no? Mi tía y mi abuelita son narcos. Es decir, si hay un núcleo de mexicanos nobles, como hay un núcleo de norteamericanos nobles, si dos áreas fundamentales de nuestros dos países están inmersas en la corrupción, es impensable que allá no haya muertos porque están organizados. Agarran a 45 porque son mexicanos delincuentes, no solo porque son delincuentes. Allá no entran a matar a las casas de reeducación para dejar la drogadicción. Allá sí van a permitir la marihuana, y de facto, ¿qué quiere decir? De hecho, ya quien tiene marihuana no le pasa nada. Una vez que ellos gastan su dinero en marihuana, nos venden armas. Eso todo forma parte de la corrupción del corazón, de la esencia, del espíritu del neoliberalismo. Todo aquello que sirve para producir dinero debe considerarse, por ende, legítimo. Eso es su ley. ¿Qué importa que engorden los niños en la escuela si nuestros empresarios van a vender manteca con colesterol? ¿Y qué trabajo cuesta? Bueno, nomás quítales tantito, no tanto, para que engorden la mitad. No, nada más quitaron los anuncios publicitarios, la chatarra se va a seguir vendiendo. Bueno, es igual de allá. Sí. Son dos países corruptos, y Calderón, y quienes lo pueden arreglar se llaman Obama y Calderón. Para esto tienen que incursionar en las áreas, como ellos dirían, de la honestidad personal y para sus países, y llegar a la prosperidad por caminos que no sean la delincuencia. Llegar a la prosperidad sin pasar por la delincuencia es la meta, apúntale. Llegar a la prosperidad y que no sea por el camino de la delincuencia, porque si México... Ahora, el hecho de que diga el presidente, como lo diría cualquier locutor de televisión, que cuando pasa el ejército le aplauden, efectivamente, está diciendo una verdad y una monstruosa aberración al mismo tiempo. Como cuando dicen, tómate estas píldoras y se te quitará tu inflamación de próstata, por ejemplo. Sí. El locutor sabe que no es cierto. Y el presidente sabe evidentemente que cuando pasa el ejército le están tocando la marcha dragona o le están tocando una marcha norteamericana de Sousa y el ejército va muy... La gente emotiva ante el espectáculo aplaude. Vamos a preguntarle a la señora que le mataron un hijo en el retén a ver si está aplaudiendo. Sí. O a la amiga de mi cuate que cuando estaban vigilando el cadáver de su esposo le robaron celulares, cartera y zapatos nuevos que acababan de ir a comprar a Córdoba, a Veracruz. ¿Quiénes? Las fuerzas, yo no sé quién, evidentemente, tenían un informe. Entonces, no puede decirse que al ejército le aplaudan. Hubo un tiempo, hay quizá un deseo de tener un ejército en sus cuarteles y que sepa yo que si me invade Cuba, Guatemala, Estados Unidos, ellos van a morirse por mí. Es que esa era la función del ejército, o por lo menos así lo entendíamos muchos mexicanos antes. Sí, pero no, señor Calderón. No atacar el mismo ejército a su pueblo. Es que nos está engañando con técnicas televisivas, perdóneme, eso lo conozco. He vivido toda mi vida en eso. Oye, pero además no estamos hablando mal del ejército. Al contrario, yo creo que hay que dignificar su labor y decir eso. Bueno, lo que estamos diciendo que no. Oiga, para hablar en un lenguaje que me van a entender, se lo están llevando al baile. Claro. Sí. Y esto que se los dijo a los generales no funciona, porque el general va al desfile y ve que con la marcha, con la marcialidad, con el furor glamour del espectáculo, con el chalala, sí le van a aplaudir. Pero la televisión, como ya lo dije, da popularidad, no prestigio. Le aplauden por el show, no le aplauden por amor. Adelante. Pues bueno, Jorge, eso lo tenemos ahí. Eso sucedió ayer en Baja California y ayer también se conmemoraron pues 2 años de la muerte de Juan Camilo Muriño. Ha confesado Felipe Calderón que el momento más doloroso de su gestión pues no ha sido las muertes de los niños de la guardería ABC, ¿verdad? Ni estos muertos, 30,000 muertos, sino la muerte de su amigo, de su compañero de partido, Juan Camilo Muriño. Debe de ser verdad, eso creo que no hay que cuestionarse, lo sabemos, que más que todas las cosas que hay en esta, los problemas que hay en el país, seguramente uno de los momentos más dolorosos es la muerte de Juan Camilo Muriño, ¿no? Sí, pero oye, qué mal hacen los discursos, ¿no? Los discursos también. ¿Por digo, qué, Jorge? Las estatuas en el Museo de Cera. Ah, sí, no se parecen nada. No son de cera, son de parafina. qué mal hechos están. Y con la buena fama de la escultura mexicana, porque en México ha habido escultores excepcionales. Pero lo que pusieron ahí es un charalá. Ahora, merece todo el respeto Juan Camilo, pero de verdad tiene el valor este político mexicano muerto como para que se le rindan tantos honores, Jorge. Sí. Yo lo que no puedo saber es que no me acuerdo qué día él estaba involucrado porque no sé si permitió que no había gasolina. Sí. Y cuando hay que recordar eso. Alguien, ¿te acuerdas que narramos el caso que en Campeche, ¿no? Campeche o Chiapas, no me acuerdo. Había escasez de gasolina y entonces alguien, y no sé por qué, la prensa y el periodismo lo involucró a él de enviar camiones que a la vuelta de la esquina estaban vendiendo gasolina así al tanteo, al cambaseo, quizá cómo se llama eso. Pero muy cara, más cara que la gasolinera. Sí, y no había una gasolinera en no sé cuántos 30 kilómetros, ¿no? 30 kilómetros. Sí. 30 kilómetros para adelante no hay gasolina, y aquí le compras o le cargas. Sí. Y así, sí, y no sé por qué se le acusó a él, quizá de haber sido de una manera falsa, en fin. Bueno, adelante. Jorge, y también, pues ver lo del asunto de la chatarra, de la nueva ley que prohíbe la comida chatarra, pero no la prohíbe estrictamente. La reforma nada más está restringiendo la venta, es decir, que los niños van a poder llevar de sus casas las papitas y los gansitos a la escuela para comérselos ahí. Pues sí. No sé, es obviamente de las cosas que no hará la televisión. La televisión nunca va a ser que, por ejemplo, puedan llevar una papa o la utilización conveniente de un chayote como calmador del hambre y como desgrasador del pueblo, del estómago, y para que los niños no engorden. Yo fui un día así el pueblo de, ¿cómo se llama?, de Actopan. Pues hay millones y millones de chayotes que salen para México, ¿no? Y la pregunta fundamental que le hice a un cultivador es: ¿hace cuándo que no come un chayote? ¿Qué? ¿Te río? ¿Qué es eso? Nunca. ¿Y qué tenía de panorama? Un mar de chayotes. ¿Y cuántas maneras hay? Bueno, yo me los como crudos. Son excepcionalmente delicados. Claro, no los maduros. Aquí hay más de chayote y los corto cuando tengan 8 o 9 centímetros y es una delicia. Porque generalmente un chayote debe tener de 26 a 35 centímetros. Bueno, eso sí, hay que hervirlos y guisarlos y ponerles aderezos, si no saben a mecate. Pero un chayote de 8 centímetros, partido en rodajas delicadamente, con su mayonesa, no mayonesa, no, porque también engorda. Yo le pongo vinagre y cebollas y no sé qué, queda pero delicioso. Bueno, en fin, la televisión no va a dar esas comidas. La Iniciativa de México no va a hacerlo, ¿verdad? Y así por lo consecuente, como el aparato que quería yo importar de Europa, pues me desaconsejaron. Oye, ¿qué cosa es ese aparato? Decían, es un aparato que le pegas a la televisión y que cuando llegan los comerciales, que sube el sonido, el aparato lo detecta y te pone música clásica. Oye, pero es un negociazo, vamos a vender en todo México. ¿Y quién te lo va a hacer la publicidad? Si te dejan, seguramente que serías perseguido, ¿eh? Uh-huh. ¡Qué barbaridad! Pero nada más. Bueno, Notipoema, porque si no luego nos cortan. No, una pausa, Jorge, y ahorita ya enseguida el Notipoema. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Regresamos ahora sí, adelante, Jorge. Notipoema. Con mensaje. A ver si se lo mandas a... ¿Ya sabes a quién, eh? Sí. No, en serio. Bueno. Más que nunca, la guerra se incentiva. Ganada, no. Solo el fragor vigente de un discurso energético y valiente para toda la grey televisiva. Napoleón con dolor lloró silente y lamenta las pérdidas sufridas en Waterloo. Allá, aquí la pura vida, no importan bajas, simplemente gentes. No quiero usar la palabra necedad, pero una guerra así es la derrota. Cambiemos desde abajo la mentalidad, que no quede el país con alma rota. Quita retenes para Navidad. Oye, me gustó, Jorge, que haya una verdadera esperanza, ¿no? Por lo menos ya el quitar los retenes sería un principio de algo que... Hoy que podría digo, parar todo esto. A ver si lo mandamos a... Adelante, Betty. Oye, llamadas, Cuitlagua García dice saludos, dice estoy viendo la transmisión por televisión a través del internet, felicitaciones por esa irrupción exitosa en el cerco informativo. No, pues que es con una computadora, quiere vos tener ahí mis camarotas y luces, acción, cámaras, un día, quizá. Edgar Pérez de Melchor Ocampo, Estado de México, felicita con afecto a Betty y al señor Saldaña. Ojalá que pueda dar el itinerario de López Obrador. Isabel Maya, saludo con cariño al señor Saldaña y lo felicito por su forma de ser. Viene a Veracruz Andrés Manuel y el ínclito de Noroña. ¿Quién lo puso en el Twitter? Algo genial. Ese que dice... Salías del templo un día, Noroña. Adelante, adelante. También Saul Cruz dice, señor Saldaña, estoy de acuerdo con lo que dicen del Metrobús, está causando un caos vial y muertes. También Raúl Mercado López, de la colonia Sinatel, dice, saludos al mejor programa de la radio. ¿Sí? Y decía Jesús Martínez Palillo, bienaventurado el Seguro Social que te cura el cáncer con un mejoral. Bueno. Sí, Palillo, de quien lo recuerda. Fíjate que un grupo de gays y lesbianas españoles recibirán al Papa durante su visita a España con un beso masivo entre homosexuales. Uy. Y ya estoy buscando lo de David y Jonathan. Y oigan, lo que dije en el Twitter de que un cura en Perú lo grabó un esposo ofendido mientras mantenía relaciones con su doméstica, que era la esposa del señor que grababa, es un hecho real, no es una invención. Yo ayer lo vi en la televisión, no me acuerdo quién lo pasó, y seguramente ya no lo volvieron a pasar, pero fue un cura y el esposo ofendido los grabó, y va a tener un niño la esposa y es el cura, punto, según dice la mujer. Total, un quilombo, es decir, un rollo en argentino. Adelante, por favor. Tres llamaditas rápido. Jesús Contreras de Iztapalapa, existe el rumor de que Martín Esparza quiere formar un partido político. ¿Qué opina usted, señor Saldaña? Arturo también nos manda un mensaje. Buenos días, Betty, señor Saldaña. Policía única, entre paréntesis, Gestapo, por sus iniciales en alemán, suena muy totalitario. Y finalmente, el señor López dice, señor Saldaña, ¿no cree usted que la principal tarea de Felipe Calderón es exterminar a un determinado número de mexicanos por orden de un gobierno? Digo, exterminar a la delincuencia, sí, exterminarla o hacerla negativa, nulificarla es la palabra, nulificarla, no exterminio, cambiemos la palabra, nulificación, no exterminio. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias, nos escuchamos el domingo.